con bordes con embargo. Canciones de verano por guatequés con helada amor. Cambio ambiones por abrazos, cómics por tebeos del yabato. Los recuerdos de un pasado sin sabores olvidados. Momentos que me enamoraron, aquel amanecer a tu lado. Cambio prendas por panfletos, libros por armamento, juramentos por un cuento. Banderas por tus besos, plumas que lleva el viento. Bautizos por sepelios, charlas por cabreos, libertades por encierros. Compro educación y respeto, un mundo mejor para mi nieto. Una mirada que me llega al alma, tu reconocimiento. Respeto, un mundo mejor para mi nieto. Una mirada que me llega al alma, tu reconocimiento. Vendo el reloj que mata el tiempo, el dolor de un compañero, la palabra no te quiero, el engaño y al embustero. Compro, vendo ilusión por desencanto, arrugas por el plástico, injusticias por un justo trato. Cambio alojamientos por desahucios, cultura por cartillas en los bancos, buena sanidad por despilfarro, más trabajo por menos paro, compro, vendo y cambio.